La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos iniciando una nueva emisión de Oral y Público, de vuelta en los pagos, ¿no? Ya no estamos en la Feria del Libro, después de 2 semanas de estar ahí, con la presencia de público, con los invitados que tuvimos de lujo, en un clima muy, muy bonito. Hicimos estos 2 programas de Oral y Público especiales en la feria, pero volvemos aquí al estudio Víctor Basterra, y eso también implica que volvemos al tratamiento de los juicios por crímenes de lesa humanidad que se están llevando adelante en la Argentina. Para eso está este programa, para eso iremos en estos 55 minutos de radio que estamos comenzando en este momento. Yo lo saludo ya mismo a Víctor Basterra. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, compañeros y compañeros? ¿Todo bien? Sí, señor, muy bien, muy bien. Víctor, si bien lo tratamos en algún momento en uno de estos 2 programas, vos venías de declarar en la ESMA, me parece que en el marco de la normalidad, por decirle de algún modo, entre comillas, del regreso a la habitualidad de Oral y Público, me parece que está bueno que empecemos por ahí, ¿no? Por la causa ESMA y por tu declaración y por todas las que siguen en un juicio que está catalogado como el juicio más grande de la historia jurídica argentina, y me parece que de la historia política argentina también. Sí, es cierto. Hay una, digamos, una, tiene una dimensión gigantesca esto, ¿no? Pero no es lo uno, la mensura de las cosas no es nuestro objetivo, sino uh-huh. el contenido de estas cosas que hacen al conjunto de nuestra sociedad, ¿no? Sí, igual está bueno, Víctor, ponerlo en contexto también, porque yo acabo de decir esto, ¿no? Acabo de darle como una cosa grandilocuente, pero así todo me parece que la dimensión real que va a cobrar este asunto dentro de unos años tampoco la alcanzamos a visualizar quienes pensamos efectivamente que es el juicio más importante de la historia argentina. Sí, es cierto, eso es cierto, eso pasó en otros momentos, por ejemplo, en el juicio a la Junta del 85, ¿no? Claro. Que se le dio, yo independientemente de lo que yo pueda pensar, hay una opinión de reparación para la sociedad, ese inicio uh-huh. de ese comienzo de esas reparaciones, si bien para mí fue totalmente renga, ¿no? Pero eso es otra historia, además es otra opinión. Uh-huh. Pero sí es cierto, la dimensión que ha cobrado es posterior, es el valor que se le da a las cosas muchas veces es se le da en el tiempo, ¿no? Bueno, 6 horas te tuvieron ahí declarando. La última vez sí, pues fueron 6 horas. El anterior fue cerca de 8 horas, pero en esta se había acotado un poco el nivel de las preguntas porque se tomó en cuenta lo declarado anteriormente. Y justamente un poco se dilató todo esto, hubiera sido mucho más corto, ¿no? Si no hubiera sido por la actitud de uno de los abogados defensores de los genocidas. Uh-huh. Y bueno, él tenía la consigna y la intencionalidad de hacer patinar las cosas y de tirar jabón en el piso y de hacer todo resbaladizo. Y bueno, uno tenía que estar a la altura de las circunstancias. Uh-huh. Bueno, ya habíamos contado la otra vez cuando charlamos contigo, creo que en el marco de la Retaguardia, que esto de que, claro, hasta en la terminología había que estar atento y corregirlo todo el tiempo al abogado defensor, ¿no? Sí, sí, sí, se preocupaba por cosas que ya estaban dichas y había que justamente remedarle frases que son propias de, digamos, de, como si hubiera sido, como si el genocidio hubiera sido una normalidad legalista, digamos, ¿no? Uh-huh. Cuando fue un hecho absolutamente clandestino, ilegal y de destrucción de la voluntad de un pueblo por liberarse de la miseria, de la mentira y de la prepotencia. Bueno, esto es así. Vale decir que, entre otras cosas, que haya durado menos, o sea, que hayas declarado 6 horas y no 8, como en el segundo tramo del juicio, tiene que ver también con que se está tomando en este juicio de la ESMA esta cuestión de tomar el testimonio de la causa anterior. Entonces, en realidad, se les pregunta a los testigos, aunque sean los mismos, sobre cosas que no se a las que no se refirieron en la causa anterior. Sí, en todo caso, que no se extendieron sobre determinados aspectos y que quedaron algunas cosas medias sueltas, porque tampoco estaba está el factor sorpresa. Muchas veces cuando uno relata algo, la persona que recibe el relato tiene que metabolizarlo de alguna forma, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Y en este caso lo que se hizo justamente era buscar a ver qué elementos podían ser realmente importantes o relevantes en un dicho anterior, ¿no? Es decir, en la extensión de sobre qué función cumplía fulano de tal, o qué función, cuál era el grado de presión que recibía tanto el prisionero como, bueno, esto todo muy muy muy muy complejo, pero yo creo que salió bien. Uh-huh. Salió bien porque los abogados, a pesar de tener, digamos, una presidenta en ese momento, la doctora, que no me acuerdo ahora cómo se llama, muy gauchita, pero era demasiado legalista, digamos, ¿no? Esas personas que permiten que el abogado defensor casi hostigue al testigo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y de alguna forma eso quedó reflejado un poco en el artículo de Alejandra Dandán en Página 12 el otro día, ¿no? Sí, nos estamos refiriendo cuando hablamos del abogado, hablamos de Guillermo Jesús Fanego, que defiende a 11 represores. Los represores o tienen abogados oficiales, o tienen, de los que provee el Estado, o tienen abogados que en general se encargan de hacer defensas políticas o intentar molestar a los testigos, así como lo hicieron con Víctor, con otros por supuesto, ¿no? Y el doctor Fanego, en este caso, representa a 11 represores, entre ellos a Miguel Ángel García Velasco, a Rodolfo Cionci y a Emir Gess. Y bueno, por eso también la dirección de sus preguntas capciosas, más allá de lo que vos decías recién, en algunas ocasiones el tribunal le llamó la atención también, porque era evidente que estaba intentando confundirte, ¿no? Tomando declaraciones del año 84 y ese tipo de cosas que hicieron para intentar amortiguar el impacto de lo que implica tu testimonio en este juicio. Bueno, pero no lo lograron. Seguramente que lo vamos a ver dentro de un año y medio, 2 años, cuando llegue la sentencia, porque los datos de los testigos son abrumadores y seguramente habrá sentencias condenatorias en esta causa. Bueno, así comenzamos con recordando la declaración de Víctor en la causa ESMA. En un instante nos vamos a estar metiendo, vamos a volver sobre la causa ESMA. Le vamos a entrar por algo que lo liga con la actualidad, pero también nos vamos a ir a la causa de Jujuy, porque, claro, tomamos estos 2 jueves en la feria del libro y allí ocurrió unos días antes del primer programa en la feria del libro que apareció la sentencia en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Jujuy, así que luego de la pausa vamos a estar refiriéndonos a eso. La saludo a María Eugenia Otero. Euge, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Tevele? Bien, muy bien. ¿Qué dice, cariñito? ¿Cómo estás, cariñito? ¿Cómo andás, corazón? ¿Bien? Todo bien. Bueno. No, quería contarles que a los que puedan no saberlo, que en la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, pueden encontrar muchas de estas notas que vamos haciendo, especialmente las producciones que de las semanas pasadas, uh-huh, esta y la anterior, en la Feria del Libro, la nota con Estela Caloni, que cuenta todas las peripecias y las cuestiones del Plan Cóndor que tan complejas se hacen, pero que ella puede también llevarnos de paseo por ahí tan con tanta naturalidad. La nota de Baldosas por la Memoria y la nota de Juan Martín Guevara, el hermano del Che, que tiene la sucesión por las huellas del Che. Y también aquella nota a la que hacíamos referencia más extensa con Víctor refiriéndose a su intervención en el juicio. Así es. También podés escuchar nuestros contenidos en AM690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcó, Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte, Mocase, Santiago del Estero, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, la Radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Radionautas de La Plata, FM Sierras del Valle de Tras la Sierra, Córdoba, FM La Caterva de Barracas, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, QSP Radio, Radio Voces de La Rioja. Segundo, considerar los hechos objeto de este proceso como delitos de lesa humanidad. Artículos. Por favor, un poquito. Por favor, concluyamos con la lectura del veredicto. Artículos 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, Leyes 24.584 y 25.778. Tercero, condenar a Rafael Mariano Braga de las condiciones personales que constan en auto a la pena de prisión perpetua e... Por favor. Bueno, esto que estamos escuchando es ni más ni menos que el final del primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Jujuy. Ustedes saben, lo hemos charlado varias veces aquí, que la situación en Jujuy es complicada, ¿no? Es complicada al día de hoy incluso, y por eso fue tan importante lograr esta sentencia condenatoria, aunque hayan sido solo tres los acusados. Charlamos en algún momento con el doctor Pablo Pelazo, fiscal de la causa. Él había hecho referencia a que la instrucción justamente en la justicia jujeña había motivado, entre otras cosas, no solo la demora de los juicios, sino también esta cuestión de que los juicios, este primer juicio, fuera solo por tres imputados. Lo tenemos de nuevo en línea al fiscal Pablo Pelazo. Bienvenido aquí a Oral y Público. ¿Cómo va, Pelazo? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Bueno, pasaron un par de semanas, nosotros estuvimos haciendo el programa desde la Feria del Libro, por eso no tomamos especialmente el caso de Jujuy, pero ahora queremos comenzar a reflexionar a propósito de lo que pasó allí. ¿Cómo juzga la sentencia, por decirlo de algún modo? ¿Cómo ha caído allí en Jujuy después de tantos años de espera? Bueno, la verdad que ha sido tomada muy bien, digamos, por todas las partes que han estado reclamando justicia durante todo este tiempo, y también por el Ministerio Público, ¿no? O sea, me refiero a los querellantes, a las víctimas, a los abogados querellantes, y también al Ministerio Público, al doctor Snopek y yo, en tanto habíamos solicitado que la condena sea en los términos en los que se dictó, ¿no? O sea, hubo una coincidencia en el pedido, tanto de la querella como de la fiscalía, hubo una coincidencia con la sentencia que finalmente se dictó, así que estas partes del juicio están conformes con esta sentencia. Que han llevado a la cárcel a Braga, a Bulgeroni y a Vargas. ¿Dónde van a cumplir las penas? Ellos van a cumplir, bueno, la parte de la sentencia establece que el cumplimiento es efectivo, o sea, no están bajo ningún beneficio de prisión domiciliaria, pero seguramente van a ser trasladados a los lugares a donde vive su familia, bueno, ahí donde vivían también, Chaco en el caso de Bulleroni, Braga en Buenos Aires y Vargas probablemente en Córdoba. En el caso de Vargas, como estaba, había sido trasladado, no estuvo físicamente presente en el juicio, sino por teleconferencia, ya que había sido trasladado por un problema de salud a la, al penal en Buenos Aires, en Ezeiza, perdón. Ya que ese penal tiene una atención médica distinta, está equipado de una forma más completa que otros lugares, ¿no? Y es por eso que había sido trasladado a ese lugar. Uh-huh. Nosotros transmitimos aquella jornada a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, porque los medios comunitarios de allí, en Radio Pueblo, Radio Capoma y Radio Minca, estuvieron haciendo una transmisión conjunta. Apenas se terminó la lectura, uno de los compañeros de Radio Capoma no pudo evitar decir, y ahora vamos por Blaquier. ¿La justicia va por Blaquier efectivamente? Bueno, la causa en las cuales, en las causas en las cuales está involucrado imputado Blaquier y también Lemos, están en trámite en este momento en la Cámara de Salta, que tiene que resolver las distintas apelaciones, y estamos esperando la novedad, ¿no? En relación sobre todo porque las apelaciones, si bien se presentaron el mismo día, tengo entendido que hubo una diferencia en el tratamiento en la causa Burgos. Primero, se va a resolver la causa Redes y después la causa Burgos. Ya que el juez del tribunal de la Cámara de Apelaciones de Salta se inhibió, que es el doctor Rayal de Cabanillas, hubo por un lado una presentación, una recusación por parte de la querella, y finalmente se terminó inhibiendo antes que se resuelva eso. Uh-huh. Con lo cual se tuvo que conformar el tribunal con otro juez, y ahora sí estaríamos ya para resolver. Esperando que resuelva, mejor dicho. Uh-huh. Doctor Perazo, lo tenemos por allí en La Plata a Víctor Basterra. Déjeme incluirlo en la charla. Víctor, vos estuviste en Jujuy hace algún tiempo, nos habías estado contando también lo que habías visto por allí. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, amigo Pelazo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo va eso? Bueno, sí, bien, es cierto. Bien. Estuve en Jujuy un par de veces ahí tratando de empujar un poquito el tema de la memoria, y también recordar, había uno de los personajes que era abogado, que había estado involucrado en los hechos de Catamarca, no me acuerdo que tenía doble apellido, algo de, bueno, ahora no me puedo acordar, que justamente era un imputado, uno de aquellos que se buscaba. ¿Querías decir algo? ¿Cómo es, Pelazo? Se refiere a Carrizo Salvadores. Exactamente, ese mismo. Y ahora creo que está imputado en Catamarca, en el juicio de Catamarca, ¿no? Está, inició hace muy poco el juicio por la masacre de Capilla del Rosario, junto con Aracama y otro imputado más que no recuerdo el nombre. Bien, bien, bien. O sea que la justicia avanza con los nuevos bríos que le están dando estas nuevas generaciones de jurisconsultas, que son muy bienvenidos porque acompañan de alguna forma, cierran el círculo que se inició hace 30 años con el reclamo de memoria, verdad y justicia, y ustedes están haciéndolo realidad de alguna forma. Gracias. Doctor, por favor. No, gracias a ustedes. El trabajo, digamos, que se viene realizando en esta etapa ya de juicio, son una continuidad del trabajo histórico que hicieron un montón de gente, de los organismos de derechos humanos, de todos los organismos, las víctimas, los familiares, así que bueno, creo que es solo el cumplimiento de una etapa formal de juicio, que si bien es importante, pero bueno, gracias de todas formas. Doctor Pelazo, cuando hay, digamos, a lo largo de todo el juicio, no solo en la sentencia, se han dado varios momentos del juicio en el que hubo movilizaciones populares para respaldar a la justicia. Esto no es habitual, digo, aquí en los juicios de Buenos Aires las movilizaciones para se dan para escuchar un veredicto en general. Allí se dio también en otras circunstancias. ¿Eso usted cree que es porque fue necesario, porque no podría haber sido de otra manera, o simplemente por esto que decía recién de las organizaciones que están peleando hace tanto tiempo? Yo creo que acá el grupo histórico, digamos, que fue parte de todo este proceso del reclamo de justicia, como en todos lados, proporcionalmente hablando, obviamente, no era un grupo así de una cantidad como la que se ve en las manifestaciones actuales. Eso tiene que ver con cómo se fueron sumando a este reclamo distintos sectores de la sociedad jujeña, como son las organizaciones sociales. Yo creo que también tiene mucho que ver con la situación de Jujuy. Como bien dijo el doctor Aguad, en algún momento Jujuy, desde su punto de vista, y lo comparto, era la capital de la impunidad. El reclamo social también ha permitido que se destrabe esa situación de impunidad, ya que, como bien lo dijeron los propios miembros del Consejo de la Magistratura, que por otro lado hoy está tan discutido el tema, como bien lo dijeron ellos, o sea, reconociendo un déficit de actuación del mismo Consejo, tenemos cajoneado, no sé si con estas palabras, pero dijeron, tenemos el expediente, los reclamos por el juez Olivera Pastor hace 3 años. Entonces, el reclamo popular de alguna forma tuvo mucho que ver con esa recepción que no se hacía desde distintos ámbitos que tendrían que haber controlado el avance en las causas en Jujuy, y por otro lado el empuje constante de la unidad de seguimiento de las causas de deshumanidad en el ámbito institucional, para el avance de estas causas, también logró destrabar, ¿no?, esto. Esta situación y también la percepción, digamos, de cómo está estructurado el sistema judicial en Jujuy, que es por eso que tenemos, como usted bien señaló, causas con 3 imputados, una situación procesal bastante deficitaria, y tenemos que estar reorganizando las estrategias para poder tener juicios un poco más completos, y esa percepción, social de cómo funciona esto acá en Jujuy también hace que no se debilite el reclamo y que al contrario se fortalezca, y cada 24 de marzo, cada momento importante, digamos, como el inicio de un juicio o un procesamiento, convoca a la gente a movilizarse, a estar presente y a tratar de participar como sea, ¿no?, de estas instancias. Digo como sea porque la capacidad de la sala daba para un número de personas, y afuera de la sala el día de la sentencia habían alrededor de 50.000 personas. Sí, es una enormidad, es muchísima gente. Sepa, digamos, a modo de comparación, que aquí en los cierres de los juicios de Buenos Aires a esa cifra no se acerca a la movilización, pero ni por mucho, es importante rescatar esto, sobre todo porque es un lugar donde se ha intentado justamente desmovilizar a la gente. Bueno, usted mismo, doctor, ha sufrido amenazas y aparecen por allí, incluso habían aparecido informes de inteligencia donde algunos activistas de derechos humanos habían sido vigilados en ocasiones de las marchas por Ledesma. Es decir, que también hay un intento de parar esa movilización, así que tiene como un doble valor que tanta gente acompañe, ¿no? Sí, por supuesto, y estas situaciones que usted señala no dejan de estar presente, digamos, con los distintos reclamos que hay, por ejemplo, la presentación de Cimadevila, digamos, un representante elegido por el pueblo, haciendo un pedido que implica desde el reclamo que hace el cuestionamiento de las causas de deshumanidad, ¿no? Es una locura que alguien incluso que ha formado parte de un, o que forma parte de un partido que reivindica a una instancia también de juzgamiento cuando señalan la participación o la importancia en el gobierno de Alfonsín del juicio a la Junta. Digo, por un lado, parte de esos sectores reivindican eso, y por otro lado tenemos a un senador de ese mismo partido poniendo en cuestión el avance de los juicios. La verdad que resulta muy contradictorio. Uh-huh. Y estas son las situaciones que diariamente se viven hoy en día como parte de una ofensiva en este avance, ¿no? Del avance de las causas de deshumanidad. Uh-huh. Doctor Perazzo, muchísimas gracias por este contacto con Oral y Público. ¿Le gusta Bruno Arias? Porque nos vamos a ir escuchando a Bruno Arias. Sí, por supuesto. Ya que anduvimos por ahí, qué mejor que ir con música de gente que, si bien anda en la ciudad, claro, si bien anda en la ciudad, no pierde, ¿no? Su visión del mundo desde ese lugar. No. Aparte, un compositor comprometido con las cuestiones sociales. Absolutamente. Muchas gracias, doctor Perazzo. No, okay. Hemos charlado con el doctor Pablo Perazzo, fiscal ad hoc en las causas de lesa humanidad en Jujuy. Y dice la antigua leyenda que a Jujuy siempre se vuelve, si en el cuenco de las manos agua del río se bebe. ¿Qué propiedades tan brujas trae el río en su corriente, que caminando al olvido al amor retorna siempre? O tal vez no sea el río, sino mis ganas de ver las que me llevan y traen a tu provincia celeste, cada vez que iza el apacho su bandera de septiembre. Pensar en mi pago, orgulloso de ser un jujeño. Hoy mi puesto a llorar por mi tierra, Pachamama solar quebradeño. Hoy mi puesto a pensar en mi guagua, en mis teques, mi chola, mi perro. Hoy mi puesto a cantar con mi caja, tal vez lejos, muy lejos del cerro. Hoy he visto a la pura en un sueño, perdido gran marrón colorada, y sentado a la uña pacheta, bien juntito a mí que la lloraba. Y te vi tu mahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, pircas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuy, Jujuycito de mi alma. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuy.

También lo fueron a buscar al lugar, lo llevaron unos policías de civil. Víctor, yo creo que vos viste eso o te contaron, y la verdad parecía un operativo de otra época. Lo subieron a un vehículo sin identificación, con vidrios polarizados. No, es realmente me retrotrajo a otras épocas. Y además yo siempre pienso que esto es perverso, porque Marcelo no era un pibito cuando secuestraron a su padre. Tenía 14 años. Víctor nos cuenta. Me da mucha bronca porque esto se repite y parece que fue un llamado. Y además los tipos saben quién es Marcelo Ardetti. Saben perfectamente quién es Marcelito Ardetti. Y llevarlo de esta forma es someterlo de nuevo a ese espectáculo horrendo que es el secuestro. Casi, en este caso, parecía un secuestro clandestino, ¿no? Clandestino me refiero a la luz de a los ojos, ante los ojos de todo, pero los tipos sin identificar, de civil, esposando atrás al compañero cuando, habiéndolo presentado simplemente una cédula de citación, allanaban todas las cosas. No, tuvieron que hacer esta demostración de fuerza para meterle cagazo a toda la sociedad. Esto es una realidad. Uh-huh. Y bueno, no hay que dejarlo así, hay que estar preparados a darles batalla en todos los lugares, estos hijos de puta. Uh-huh. Si sos oyente de Horario Público y por ahí te suena el apellido Ardetti, la semana pasada cerramos el programa con la sección del homenaje, y en la que Víctor recordaba al papá de Marcelo, a quien tenemos en línea, y estuvo escuchando esta bronca desatada de Víctor. Marcelo, bienvenido aquí a Horario Público, gracias por estar con nosotros después de este momento tan duro. Hola, buenas tardes. Fuerza, Víctor, estamos bien, más allá de la hija de puta, esta gente, estamos bien. No nos meten miedo, ya lo conocemos hace rato. No, miedo no tenemos, lo que pasa es que nos da una bronca terrible y una impotencia porque están presentes los tipos, con esa misma metodología están presentes. Tienen toda la metodología, la misma, la tienen guardada. Sí. Casala sostiene a la policía bonaerense esperando el momento para empezar a cazarnos, pareciera. Sí, es así. Bueno, es la, digo, la misma institución que secuestró y desapareció a Luciano Arruga y que todos los días maltrata a los adolescentes en las barriadas, ¿no? Es esa misma institución. Es la misma institución de hace años, ¿no? La bonaerense sigue siendo la maldita bonaerense. Usted le mira a la cara a los chicos que me llevan, porque son chicos. Yo tengo 47 años, los pibes no sé cuándo tenían. Y eso sí da miedo en el sentido de sociedad, ¿no? Porque tienen la escuela. Estos muchachos ya están podridos desde chiquitos, digamos, una cosa así. O mejor dicho, los pudre la institución. Claro. Y ¿Cómo cambiar eso? O sea, de meterse en la bonaerense hay que meterse más arriba con el Ministerio de Justicia y empezar a cambiar todo eso, ¿no? Sí, además ya no se puede decir que es gente que viene de la dictadura, ¿no? Ya estamos hablando de gente mucho más joven, se notaba en el video que era gente de unos 30 y pico, 40 años, como máximo, y quizás menos, ¿no? Sí, por lo que me pareció, quizás tenía menos de 30 alguno de ellos. Quizás menos. Y en la detención allí, después de que te esposan, te tiran al piso, te aplastan la cabeza contra el piso, y todo el tiempo que llevó esa situación, después te suben en un auto y ahí la situación fue normal. No, ahí yo trato de correr, porque me dejan muy atravesado con tironeándome de las esposas. Trato de acomodarme y me mete una piña en el estómago, el de pelo largo. Y el de adelante yo le pido la cédula, porque no sabía para dónde íbamos tampoco en ese momento. Y me agita un papel diciéndome, acá tenés la cédula, un papel en blanco, o sea, no sé, capaz que era la cédula de citación, lo que era, no sé. Uh-huh. En ningún momento se identificaron, hemos hablado con los compañeros, ¿qué necesidad de todo eso? O sea, traes dos agentes de policía, aunque sea feo y no creo que es que tenga que hacer así, porque lo que está mal es el armado de la causa y llevar detenido a un trabajador por reclamar su derecho. Eso desde ahí está mal. Uh-huh. Pero la embarran más, digamos, ¿por qué metes a dos policías con uniforme, llevas una cédula judicial y te haces el democrático y me llevas preso? Y listo. Uh-huh. No hay necesidad de toda esta situación. Que lo más triste, aparte, es que es el accionar habitual. Esto quedó filmado y el agravante de ser que no tiene ningún sentido la causa. Pero es la forma habitual que trabajan. Ellos, para ellos estar de civil, sin identificación, con un arma cruzada, es lo que la forma de trabajo. Primero, porque a vos te detienen, por lo que se ve en el video, solo, pero primero ya habían detenido a los cuatro delegados, corregime si me equivoco, a Alejandro Sánchez, a María Inés Uro, a Silvia Valdés Ábalos y a Miguel Chiapina. Sí, sí, sí, cuatro compañeros que son miembros de la Junta Interna de Arte Educación Sede. ¿Y todos por la misma causa, por un reclamo sindical? Todos por coacción agravada. Uh-huh. El año pasado estuvimos en la toma del Ministerio de Educación, que duró 11 días, y bueno, dentro del marco de ese conflicto han hecho un armado esta causa de coacción agravada. Coacción agravada es, para quien pudiera no entender el término jurídico, obligar a alguien bajo amenaza a hacer algo que está contra su voluntad, algo que no quiere hacer. Exactamente, sí. Y aparte, bueno, el no es excarcelable y tiene una pena de 7 años. Uh-huh. Uh-huh. O sea, no es joda. ¿Y estás en qué condición ahora? ¿Estás en tu casa vos? Estoy en mi casa. Hubo una excarcelación extraordinaria por la presión de los compañeros. ¿Hubo paro de ATE en la jornada de ayer y hubo movilización? Hubo paro de ATE, movilización de la Dirección General de Escuela. La Dirección General de Escuela paró a partir de que se iban enterando los compañeros que estábamos detenidos. Hubo una respuesta inmediata de los compañeros. Y después, bueno, el apoyo de un montón de sectores, de un arco político muy grande, menos del socialismo, por supuesto. Y bueno, del mismo Suteba con Baradel, también, bueno, dijo a la mañana que si esto no se solucionaba, venía un paro de los docentes. O sea, el apoyo y la solidaridad fue fabuloso. Uh-huh. También quería agradecer a todos los compañeros que estuvieron en la calle, aguantando, cerrando los portones. A los compañeros de Casa Compañera, y bueno, y un especial abrazo a Luis Zamora, que se bancó toda la jornada, que entró, que bueno, y que nos recibió cuando salimos a la puerta. Bueno, y Víctor, esta situación que te generó esta sensación de de regreso al pasado, de algún modo, escucharlo a Marcelo, saber que está bien, saber que está con Poleta, también te debe volver. Eso uno lo deja tranquilo. Además, uno sabe de la solidaridad que él manifiesta, que eso se expresó, pero a una velocidad notable, ¿no? Pero a mí lo que me hacía recordar a los tipos, o sea, el accionar esa violencia, ese mostrarse abiertamente a reducir a una persona que podía haber sido llamada perfectamente por una carta, con una carta. Sí, una carta a mi casa. Claro, a la casa y listo. Después él se presenta y listo. Y no, tienen que ser toda esta... Nunca me enteré de la causa, yo hasta el día de que me llevaron. No había sucedido esa situación. Nunca supe que estaba encausado. Ah, ni claro. Siquiera sabías que estabas procesado. No, para nada. Ajá. Uh-huh. ¿Y si te hubiera llegado a una citación, te hubieras escapado? La diferencia hubiera sido que hubiera tomado un recaudo con un abogado y ir a presentarme con un abogado. Uh-huh. Más que eso, no es que me voy a escapar. Yo trabajo en un lugar y tengo una casa en un lugar con mi familia. ¿Dónde me voy a ir? Uh-huh. No. ¿Y hubo algo más de este tipo en el procedimiento después cuando te llevaron y eso? ¿Algo más de depresión y así? Claro, algo más de irregular. No, la piña del estómago en arriba del auto, y no, es muy raro todo el tema de esto, porque después empezaron a bajar los decibeles, después se sorprendieron, o por lo menos aparentaron sorprenderse con la respuesta. Ellos pensaban que eso es algo que hay que ver, que pasó en el medio, más allá de que estos chicos evidentemente tienen un problema. Iban a buscar, el dato que tenían era que iban a buscar a personas peligrosas y que estaban armadas. Eso me lo dijo arriba del auto uno de los chicos estos. Yo digo, si yo salgo corriendo y en algún momento miro para atrás y hago algún movimiento y el otro está pensando que yo estoy armado, ¿dónde terminamos? Bueno, en un en uno de los famosos enfrentamientos de los que ocurren en los barrios y se dice que son enfrentamientos. Seguramente en algo de eso habríamos terminado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y después en el caso nuestro, sí, seguramente. Pero eso, o sea, pero estos son perejiles, digamos, los Canadá son lo que son. Pero después la respuesta de Nora de Lucía, la respuesta de Scioli, la de Pérez, es avalar el hecho. Eso también es jodido, o sea, no se desligan de la forma en que actuaron las policías, no, con todo lo contrario, ellos avalan eso y dicen, salen a decir que somos violentos, que somos delincuentes, dijo Nora de Lucía, abiertamente. Víctor, ayer nos contaba Marcelo que tiene, sabías que tiene una, participa de una agrupación cuyo nombre es Hijos del 55, me resultó interesante el nombre, y ayer no teníamos tiempo en nuestro programa para que él explicara, le dimos 15 segundos para que explicara, pero ahora tenés un poquito más de tiempo, así que si querés explicar qué es Hijos del 55. Primero, el nombre de Hijos del 55 nace del pensamiento que la historia fue cortada en el 55 por la Revolución Fusiladora, y que desde el 55 en adelante nacen un montón de compañeros a la lucha, a tratar de recuperar la alegría que tenían con el gobierno peronista, con todo el proceso del gobierno de 45 al 55, a no perder las conquistas, a mantener ese orgullo que se tenía y a ver la visión de país y de Latinoamérica que se venía construyendo. Eso, bueno, dio nacimiento del 55 en adelante a la resistencia peronista. Y de alguno u otro modo, todos nos creemos, no solo en la agrupación, pensamos que todos los del país pensamos que somos así, que somos hijos de todo ese proceso, de que nace en el 55. Hijos políticos, hijos en sentimiento, porque esta recuperación de que nosotros militamos dentro del Proyecto Nacional, que pensamos que se viene dando desde el 2003 a la fecha, si bien, bueno, hay que ver todo el contexto, lo que pasó el 2001 y todo, pero también la recuperación es quizás hasta milagrosa, pareciera de alguna forma, en el poco tiempo, porque el tener nuevamente en la cabeza pensamientos políticos y recuperar ideologías, también viene porque tenemos lo anterior. Y en el imaginario popular, en el imaginario del pueblo, está todavía que en algún momento fuimos felices. Y en el momento que fuimos felices fue del 45 al 55. Y eso no está dentro. Y después, lo que está renaciendo es lo que teníamos, la conciencia de clase. Y eso está apareciendo nuevamente. El peronismo nos ha dado un montón de cosas, algunas jodidas, pero yo me reivindico peronista, quizás no es momento para explicar el peronismo, pero yo me reivindico peronista desde la alegría del pueblo, desde la alegría de la clase trabajadora, y eso es lo que estamos... Hoy un compañero me preguntaba en dónde nos metemos en Proyecto Nacional. En Proyecto Nacional, desde la historia del 2003 acá, y que nos creemos, o sea, estamos convencidos de que es un cambio concreto este, y que desde la clase trabajadora tenemos que aportar para que esto se supere. O sea, para superar y seguir construyendo el Proyecto Nacional. Víctor, te dejamos el cierre de la nota con Marcelo Ardetti. Y coincido totalmente con el compañero, porque él sabe que pensamos igual. Por lo menos en toda esta revalorización de lo que es la historia y los valores que nosotros teníamos, y que seguimos sustentando de alguna forma, ¿no? Y bueno, seguimos andando, que no se la van a llevar de arriba. No se la van a llevar de arriba, no, para nada. Gran abrazo, Marcelo, y muchas gracias por haber prestado este diálogo tan sentido entre ustedes dos, sobre todo. Bueno, un abrazo y un gran abrazo, Víctor. Estamos fuertes, estamos muy fuertes. En algún momento pensábamos que tuvimos una charlita y vos me dijiste como que te sentías derrotado. Y le dijiste a otro compañero que estaba al lado, él se cree que no nos derrotaron. Y yo sigo pensando que no nos derrotaron. No nos derrotaron. No. Un abrazo, compa. Un abrazo. Nos vemos, ¿sí? Chao. Me mandaron una carta por el correo temprano.